Buenas tardes, es 24 de mayo, las 5 de la tarde en el Alto Bolivia. De tiempo estoy retomando la elaboración de un podcast, que son archivos de audio que se difunden a través de internet. Lo que vamos a analizar es lo que sucede con la ley transitoria de autonomías que ha sido promulgada el día de ayer por el presidente Evo Morales, después de un debate que ha tomado alrededor de 18 horas en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Al margen de la norma, que puede ser muy buena en cuanto a su contenido, ha preocupado a los diputados opositores y a las regiones en cuyos gobiernos departamentales están a cargo de representantes que no son afines al oficialismo, al partido de gobierno, es decir, al movimiento al socialismo. He referido a los artículos 8 y 9 que establecen la modalidad de suspensión del cargo de los gobernadores. Vale decir que en cuanto se registre una imputación formal respecto a un delito cometido, este gobernador podría ser suspendido en su mandato y algún miembro de la asamblea departamental elegido sea electo como nueva autoridad. Cualquiera podría entender que esta norma está hecho para los prefectos, ya sea Rubén Costas de Santa Cruz, el prefecto Mario Cosío de Tarija o el de Beni, quienes son opositores, ¿no?, al gobierno. Sin embargo, lo que puede suceder es que esta norma también podría ser aplicada al resto de los gobernadores, vale decir, a los gobernadores de las regiones donde el movimiento al socialismo ha obtenido claras ventajas y por lo tanto sus gobernadores han sido electos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder, no? Esta norma contribuye a la ingobernabilidad que existe en Bolivia. Hay que recordar que en el tema municipal, por ejemplo, si se analiza el caso de Achocalla, que ha sido, por ejemplo, ha estado alrededor de 5 años sin gobierno municipal, ya que los frentes han pugnado por la vía legal, por la vía violenta, por tomas y retomas de los ambientes, suspensión de fondos, lo que se ha traducido en que Achocalla no ha podido construir ningún tipo de proyectos, no se ha podido materializar obras ni nada parecido, y más que todo se ha logrado que la población sufra un retraso, ¿no? Ahora, el otro tema interesante es lo que ha sucedido en Ayuayo, ¿no?, que por pugnas de poder han concluido con la quema de un alcalde, ¿no? Si esa situación la extrapolamos al tema de las gobernaciones, y asumiendo que en función a la calidad del gobierno departamental, este puede sufrir desgastes políticos que hagan dudar de su eficiencia, hagan dudar de sus habilidades para gobernar, es probable que sin importar el color político del gobernador y del gobierno departamental, sean sometidos a la aplicación de esta norma, y lo que se va a ocasionar es lo que un pasanaco del poder, ¿no?, entendiéndolo como hoy te toca a ti, mañana va a tocar a mí y mañana pasado quién sabe. Lo que está claro que dadas las circunstancias políticas es poco probable que gobierno central y gobiernos departamentales razonen y promuevan el desarrollo de la sociedad, ¿no? Les ha hablado Mario Durán del blog Bolivia Nueva. Los invito a seguir, la dirección es http://bolivianueva.blogspot.com o la cuenta de Twitter @mrduranch. Eso es todo. Gracias.